bena, spado aguine. Paginika bena, nezalulu. Uchilaka benanga, spidolo. Uchilaka benanga, spidolo. Paginika bena, spado aguine. Paginika bena, nezalulu. Uchilaka benanga, spidolo. Uchilaka benanga, spidolo. Nanga tifeu, tifeu niranashi. Negi tu vilajido, esa chaga nadeli. Nanga tifeu, tifeu niranashi. Negi tu vilajido, esa chaga nadeli. Si te hablan de mí, mujercita. Si te hablan de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo. Diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te llevará a la